Hablamos español. Mexicano. Mexicano. El mexicano. El mexicano. Los mexicanos. Los mexicanos. El padre es mexicano. La madre es mexicana. Los niños son mexicanos también. Ellos viven en México. El padre y la madre van al mercado. Ellos venden flores en el mercado. ¿Venden flores su padre y su madre? ¿Es usted mexicano o mexicana?